Más o menos cagó ahí Leonard, ¿no? Jugó más o menos. Nada de escocés. Sí, jugó realmente muy bien ayer Leonard. Estaremos repasando eso en un rato también. Hoy es el segundo juego por Deporte TV. Ahí está. Vamos a ver entonces a Manu Ginóbili esta noche por Deporte TV. Sergio Guerrero, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, imagino que en esta etapa, si bien todo el año lo has hecho, en esta etapa del año hay un movimiento, ¿no? El final de la serie regular, los playoffs y el comienzo de una nueva Liga Nacional siempre deparan un poquito más de movimiento, ¿no? Sí, consultas. Estamos, bueno, con la etapa de playoffs de los del TNA, así que con la definición de la primera serie como para la continuidad. Así que, bueno, ya la consulta del fin de semana era un poco esa, cuando se arrancaba la siguiente serie. Así que, bueno, ahí estamos. Y también con el tema de poder meter algún recambio de último momento, y yo te lo preguntaba el otro día en la transmisión y después no lo pude meter el sábado de la noche, porque, a ver, en el caso de Olímpico estaba buscando un sub-23 en su momento para poder meterlo en el equipo y no estaba muy muy seguro con el tema de la fecha. Recordemos que tiene a Luciano Mazzarelli lesionado, que no va a estar hasta la próxima temporada, por lo menos activo, independientemente de que no tiene contrato en Olímpico, pero tampoco puede jugar por esa lesión en la rodilla, si bien es cierto que Lucho está mucho mejor y lo vimos haciendo pesas antes del partido y después haciendo la entrada en calor también. ¿Cómo quedó establecida? Para los recambios de los nacionales, para los recambios mayores, recambio de sub-23 y para los extranjeros, ¿cómo es el reglamento hoy? No, la fecha de recambio es a la finalización de la fase regular. Ese es el momento que a partir de ahí no se permite ningún recambio de ningún tipo. Ni por lesión ni por rendimiento. Ni por lesión, claro. Correcto. Es decir, entrando en la etapa de playoff no hay recambio de ningún tipo. Sí. Se puso una segunda fecha desde el año pasado, una segunda fecha de jugadores nacionales mayores que hayan jugado en equipo de liga no pueden pasar a otro 30 días antes. O sea que ya venció esa fecha. Eso ya está vencido, sería el 12 de abril. Estamos hablando 12-13 de mayo, cierre de fase regular, 12-13 de abril ya finalizó el cambio de poder pasar jugadores mayores nacionales de un equipo a otro. Exacto. Así que jugadores nacionales se pueden incorporar a hacer un recambio hoy de un jugador nacional que haya jugado esta temporada en el exterior o que haya terminado su participación en el TNA. Vamos a poner el nombre y apellido, que hay un caso, por ejemplo, dos casos que se me ocurren ahora. Fernando Calvi y Omar Cantón podrían jugar en un equipo de Liga Nacional. Jugaron en el exterior. Jugaron antes. En Brasil y jugaron en Uruguay. Correcto, sí. Esos dos podrían ser. Ellos tienen hasta el 13 de abril para poder incorporarse como recambio a cualquier equipo. Hasta el 13 de mayo. Hasta el 13 de mayo, perdón. Hasta el 13 de mayo. Por ejemplo, esos dos jugadores. Lo mismo que si viniera Damián Palacio, que está jugando en Brasil, o Cabrito Ure, que también está jugando. Correcto, en Brasil. Correcto, está abierto el periodo de recambio hasta esa fecha. Con okay. Jugadores que no hayan tenido fichaje en esta temporada en la Liga Nacional. Está muy bien. Lo mismo, y te pongo el último ejemplo para ponerle un poquito más. Luis Escola, si quisiera jugar o si algún equipo lo quiere contratar, podría llegar a jugar. Correcto, así es. Muy bien. Esto en cuanto a los nacionales mayores. ¿Los sub-23 cómo queda la regla? Son mayores. ¿Cómo los mayores? Son mayores. Los sub-23 son mayores. Es una categoría dentro del mayor, pero es un jugador mayor. Ok, o sea que tiene el mismo reglamento. O sea, si en este caso Olímpico quiere reemplazar a Luciano Mazzarelli, tiene que buscar un jugador que haya estado actuando en el exterior. En el TNA que haya terminado su participación. Pero si actuó en los... O TNA que haya terminado su participación. Correcto. Ah, TNA puede tomar, un TNA puede tomar. Y como jugador mayor también se puede tomar un TNA. Sí, te lo dije, sí. Ah, perfecto. Sí, sí. Con el tema de los extranjeros... Los extranjeros es el recambio, lo único que obviamente ya la regla de que no pueden jugar en dos equipos es para toda la temporada. Sí. Así que bastante claro. La única salvedad en cuanto al extranjero que puede haber hecho un reemplazo temporal en un equipo y eso lo habilita a jugar en otro. Billy Mayepar de San Lorenzo, por ejemplo. Si hizo el recambio temporal de Sanders, tengo entendido, sí. Él podría estar hasta el 13 de mayo incorporándose a otro club. Exactamente, cualquier club puede tomar porque no vino como un extranjero fijo. Correcto. Está muy bien. Y después no se puede cambiar. Después de esa fecha del 13 de mayo no hay más recambio. Ni por lesión, ni por rendimiento. Exactamente. Está muy bien. Y con respecto al TNA, ¿es igual? Igual, exactamente igual. Ya hubo varias consultas de jugadores que se lesionaron en esta primera fase de playoff y bueno, se les comunicó eso, que no tienen opciones de lesiones que podían ser, tal vez, que generaran un recambio por lesión, pero no, ya está cerrado el proceso. Ya está cerrado el proceso. Está muy bien. ¿Y alguna otra cuestión que haya cambiado o que haya habido una especie de sugerencia o un asterisco en algún reglamento? No. Esto ya está vigente desde el año pasado. El año pasado fue el año que se implementó. Se ratificó, obviamente, en todos los reglamentos nuevos para la temporada esta, así que está totalmente vigente y bastante claro dentro de todo, me parece que es. Es decir, ¿por qué el agregado de esta doble fecha? Porque era una situación que no pasaba antes, que había equipos que terminaban de jugar. Acá claro. Lo que se pretende básicamente es que esa situación de equipos que terminan de jugar y no juegan ni playoff, ni playoff del descenso, ni playoff para arriba, se pueden desarmar el equipo, porque en una situación de comodidad, de no riesgo, podrían estar desvirtuando la competencia y 30 días antes desarmar su equipo y darle sus jugadores a los demás y jugar con juveniles. Eso es lo que se pretende cuidar en ese aspecto. Por eso esa doble fecha. Está muy bien. Tenemos en este caso 6 equipos que están en esa situación. Algunos todavía este año o el año pasado se dio que se definió la situación en la última fecha, pero se puede prever en una temporada donde por ahí 25 o 30 días antes vos tengas equipos que ya no juegan ni para arriba ni para abajo, entonces claro, podrían estar desarmando su equipo. Eso es lo que se pretende cuidar, de que la competencia sea lo más sana y transparente posible. Está muy bien, eso quedó claro. Con respecto, vamos a otro tema, con respecto al televisado del día viernes en Bahía Blanca, que pidieron el cambio de horario a las 20 horas, ¿tenés alguna notificación que es el mismo día? No, eso lo maneja más del área de marketing y comunicación que los que nos puede llegar después a nosotros, básicamente a nivel de competencia, por el tema comunicación, árbitros, etcétera, ¿no? Bueno, ¿y alguna otra cuestión reglamentaria que haya que marcar o que señalar y que se nos está pasando? No, ahora se acaban de comunicar las fechas de los playoffs del TNA, sí, que por ahí ya está en la página de la ABC subido, tengo entendido, y comunicado a los clubes. Arrancan toda la serie el día 21 de ambas conferencias. Las dos conferencias 21, juntas. 21, 23, 26, 28 y primero. A partir del viernes, entonces. Esa es la secuencia de los 5 partidos. Está muy bien. Sergio, te agradecemos mucho el contacto. Nos había surgido una duda planteada por la gente allá en la banda. Gracias el sábado por contestarme y hacerlo público hoy acá. Está bien, sobre todo para la regla de los sub-23, que por ahí tenía un tratamiento diferente, ¿no? Pero bueno, quedó claro que no. No, para nosotros el sub-23, para el reglamento en general, el sub-23 es mayor, es un jugador mayor, se lo cuenta como un jugador mayor, en una categorización especial, pero es un jugador de ficha mayor. Exactamente, se usa el mismo régimen que para un jugador mayor, ya que ustedes lo tienen en cuenta como jugador mayor. Correcto. Abrazo enorme y gracias por estar. Gracias, Fabián. Ahí está, Sergio Guerrero, secretario técnico de la Asociación de Clubes, bueno, contándonos un poquito esto, porque él sabía...